Bien, bien. Julio, ayer Vialidad Nacional había anunciado, bueno, y habían rehabilitado el Alteo ahí en la Ruta Nacional 35 entre Castex y Winifreda, pero anoche un camión lo cortó. Sí, bueno, esa lamentablemente es una información que es así. Así que bueno, hoy a primera hora ya me estuve comunicando con gente del distrito 21 de Vialidad que está a cargo de la digamos, la realización del Alteo. Así que bueno, quedaron en que están trabajando en el lugar para ver cuánto tiempo puede llevar el restablecimiento de la circulación. Así que bueno, un poco complicado el tema porque las lluvias del fin de semana, que fueron alrededor de 80 milímetros, habían también complicado lo que es el camino alternativo. En estos momentos hay maquinaria municipal que está trasladándose hacia allí. Ayer se había hecho una laguna de casi unos 100 y pico metros en un tramo de ese desvío del camino alternativo, que durante todo este corte de la ruta estuvo siempre a cargo del municipio, obviamente, mantener, es un camino vecinal, y así es, así debe ser, pero una cosa es mantener un camino vecinal para el tránsito de los productores y lo que es lo común, la utilización común de un camino vecinal, y otra cosa es un desvío de una ruta nacional donde pasan alrededor de 1000 autos por día, lo cual es muy complicado. Así que bueno, ayer se hizo una canalización para poder sacar el agua y hoy se va a ver si se puede trabajar para también tratar de mantenerlo, a ver si se puede poner en condiciones para también que sirva nuevamente de vía alternativa. Pero bueno, esperamos nosotros que el Alteo se pueda restablecer porque es realmente crucial para la comunicación y también para la vida cotidiana de los castenses y de todos los pampeanos. ¿Se sabe bien qué ocurrió? ¿Fue un camión que se hundió ahí en el Alteo? ¿Eso fue lo que ocurrió? Sí, aparentemente bueno, habrá una cuestión de, no sé si será alguna cuestión de peso o no sé, pero en ese tema más técnico no quiero ahondar porque no he ido al lugar. Sí he hablado con, he tenido un, digamos, vía mensaje con dos personas que están a cargo ahí en la obra, Martínez Aguirre y Fabio Fernández, que estaban viajando hacia el lugar para resolver la cuestión, por lo menos lo que me han informado. La gente de Santa Rosa y la gente en realidad de toda la provincia está preocupada por el que se podría llegar a cortar la ruta 35 en el Bajo Giuliani. Bueno, están advirtiendo las consecuencias que podría traer. Ustedes ahí tienen el corte ahí hace 5 meses de la 35. Sí, ¿Qué impacto tiene un corte de ruta así nacional? Para que la gente entienda un poquito de qué se trata también. Mira, yo voy a tratar de ser lo más objetivo y responderte desde ese lugar y desde lo institucional posible. Sí. El impacto es muy grande desde lo económico y desde la vida cotidiana de las personas, lo cual influye en muchos aspectos de la vida cotidiana. El tema de la persona que se traslada regularmente, un comerciante, el estudiante, algún tema de salud que tiene que dar otra vuelta y hacer más kilómetros. Cuando se hace un viaje una vez por mes, bueno, la persona que viaja todos los días o 2 o 3 veces en la semana, realmente la complicación es muy, muy grande. Y tener una ruta como la 35 que pasa por enfrente de nuestra ciudad, digamos una de las vías o arterias más importantes que atraviesa la provincia de La Pampa, en este caso de norte a sur, realmente trae un impacto también desde lo económico, comercial, muy significativo. Y esto más allá de la apreciación que pueda hacer yo, te digo, te lo estoy hablando desde la objetividad más grande posible, es lo que te van a relatar todos los comerciantes de Castex. O sea, se ha visto mermado el movimiento en algunos rubros y el impacto, bueno, es muy grande. Está bien. Estaba viendo que el Gobierno Nacional informó de algunos ATNs distribuidos en toda la provincia y Castex figura con que han pedido 14 millones y le han entregado nada más que 3 millones. ¿Esta información es así? Exactamente es así, y ya fueron gastados, más allá de atender la emergencia hídrica, en algunos puntos, nosotros, porque, o sea, cuando cuando hay que empezar a hacer trabajos, hay que hay muchas inversiones, tanto que no se ven inversiones en tosca, en horas máquina para extraer la tosca, en horas hombre, pero además de eso destinamos para la compra de una motoniveladora 0 kilómetro, que ya la licitamos, ya la compramos y ya la adquirimos. Ah. O sea, el dinero ya está utilizado. ¿Y el resto de los ATN, hay alguna promesa de que es...? Bueno, no, mira, no hemos tenido respuesta. Es más, nosotros hemos presentado en un proyecto también que era para una... mismo que nos habían dicho que presentáramos ese proyecto, nos habían sugerido para el tema del mantenimiento de caminos vecinales ante la emergencia. Eso, hemos presentado un proyecto que, si bien va dirigido al ministro Buchsheider, acá la gente de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia nos dijo que ellos iban a hacer el canal, que lo presentáramos directamente ahí en la Secretaría, que está acá pegado ahí a la Casa de Gobierno, o sea, dentro de lo que es la fisonomía del Centro Cívico, y no hemos tenido respuesta. Así que tenemos el proyecto con el ingreso del sello de la Secretaría de Agricultura Familiar, que ellos van a hacer de nexo. Tenemos una nota después reclamando el estado de avance, y no hemos tenido respuesta hasta la fecha. Los 80 milímetros que cayeron el fin de semana, me imagino que han complicado aún más el tema de los campos. Y sí, porque el agua que estaba bajando de algunos sectores, que todavía en algunos canales seguían con agua, mucho menor, obviamente, porque todo este tiempo que había escurrido y demás, se había hecho un panorama un poco que había permitido ir a altear algunos bajos, a hacer algunos repasos en algunos caminos. Se venía trabajando un buen ritmo. Obviamente nunca se va a dar la respuesta a lo mejor que el productor necesita o espera, porque hay localidades que tienen distinta cantidad de ejido en kilómetros. Para decirte, el ejido que tiene de caminos vecinales de Castegue es de 560 y pico milímetros, casi 600 milímetros. Casi 600 kilómetros. Hay otras de calidad que tienen 200, otras 300. Es un ejido muy amplio en algunos... Hola. Bueno, me parece que lo perdimos a Julio González. Se ha cortado la comunicación que manteníamos con el intendente de Eduardo Castegue. Vamos a ver si la restablecemos, y si no, bueno, ya estaba en el tramo final. Me quedaba una sola consulta que, bueno, me gustaría hacérsela también al intendente de Eduardo Castegue, Julio González. 80 milímetros cayeron el fin de semana en Eduardo Castegue. Esto provocó que se cortaran los caminos alternativos que había al alteo de la Ruta 35. Por eso ayer era una muy buena noticia que Vialidad Nacional había restablecido el tránsito, pero reiteramos, a la 1 de la madrugada de este viernes un camión rompió el alteo, se hundió en el alteo, y bueno, se cortó nuevamente el tránsito de la Ruta Nacional 35, que permanece cortada desde hace 5 meses, y el intendente hablaba de las consecuencias que ha traído, los perjuicios económicos.